déduis à demi amant. Un poquito de tu amor, un poquito de nada, para contar mi ardor. Oh, déduis à demi amant, un poquito de tu amor, un poquito de nada, para contar mi ardor. Cavalier. Paloma de mi vida. Luisa, Luisa, yo canto para ti. Luisa, Luisa, corazón es muriendo. Luisa, Luisa, manteca yo no quiero.